marionetas que nos queremos. Dos marionetas porque todo es ficción. El destino es la mano que nos da vida. Y nuestro amor tan solo es una función. Hay otra marioneta que está llorando porque ha quedado sola en un rincón. Desde que otros violines la traicionaron, sufre su corazón que no es de cartón. ¡No lloren, no lloren! Marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón. ¡No lloren, no lloren! Marionetas de cartón, hacen mal al corazón. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. El público exigente no perdona, el público es la gente sin corazón, que se burla de ver un dolor ajeno, error de marioneta en la función. El escenario tiene de decorado calles, parques y plazas llenas de sol, y muchas marionetas por todos lados que ríen, aman, sienten igual que yo. ¡No lloren, no lloren! Marionetas de cartón, las penas del alma hacen mal al corazón.